este gran clásico. De esto tiene que ser del 94, te digo. Es bien noventero, sí. Si es del 94, está cumpliendo 30 años. Dice el corresponsal. ¿Qué dice? Averiguó bien. Tú averigua mientras. No, mira que es mucho más vieja. ¿Ochentera no? Sí. ¿Ochentera es esta canción? Ay, mira. ¿En serio? ¿88? No, mentiras. Originalmente, para que tengamos la razón, originalmente fue compuesta en el 82, pero tuvo una versión muy importante en el 91. Ah, ok. Claro, entonces, a cargo de Susan Vega. Sí. Entonces sí puede estamos ser bien, esa, estamos la que bien. Nos digo, ¿cómo están? Hola, ay, adivinen qué día es hoy. Es viernes, ah. Vamos, puso que no era este, vamos. No, también amor para todo. Todos. Besos, amor, celebración, hoy Dayana sale a vacaciones. Amigo, lo lograste. Sí. He llegado al día prometido. Aunque mañana los acompaño porque Gary está de vacaciones, entonces mañana va a estar un ratico con ustedes en la jornada de la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, muy bien. Muy entonces, bien. Entonces, no, pero ya, hoy coronas. Es ya, viernes 15, quincena, sí, compartido de la selección. Ya. Por favor, no se descontrolen. Vamos a ganar. Esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. En Rock al Parque, ¿qué pasó? Se esa cayó escena. Tarima, se cayó sí. Tarima, cállate. Algunos desadaptados, porque no hay otra palabra, se subieron a un... ¿De estas torres de medios? No, no, este es un container ya. De alguna activación o algo ahí. Se subió uno, alentó al otro, como, como el planeta de los simios. Se subieron ahí 5, 6, 7, 8, como 20 personas. Y arranca. Y era nada, ¡prum! Se desplomó el techo. Y pues los audios que hay son con... Esto se va a descontrolar. gran video meme que nos regaló Argentina. Papitos y mamitas. Papitos y mamitas. Hay que controlarse, sí. Y hay que tener coherencia, sí, y sentido común. Sí, si hay, sí, mucho peso sobre algo que no resiste, o por lo menos uno diga, no, hagan ustedes, tranquilos. Exacto, no se aleja de ahí. Uno sabe, uno dice, uy, ahí va a pasar algo raro, sí, algo no malo. ¿Eso va a ser? No, vayan. Exacto. Entonces, con esa reflexión de autocontrol, debido a que juega hoy la selección... Ajá. Los invitamos a que pidan en esta primera hora sus canciones, no sin olvidar a quienes están cumpliendo años hoy, 15. Vamos, los del 15 de noviembre, los del 16, los del 17, feliz cumpleaños. Todos, sí, exacto. Arranquemos con canciones, aquí está Katy Perry, que estaba muy feliz o no en México, eso yo es montaje. Sí, yo sí, que estaba, ¿cierto? Muy feliz, sí. En 1991 de su disco Dangerous, ahí estaba Michael Jackson con Remember the Time. Y es hora de darle energía a tu cuerpo con avena alpina. Con hambre y sin energía, muévete por una deliciosa avena alpina y continúa el día con toda, que presenta la siguiente sección en la X y es nuestra pregunta de la mañana. Perfecto. Vamos a tener hambre, nos vamos a antojar porque sí. ¿Viernes de hambre? Sí, nos vamos a ir por el lado de la comida y nos vamos a ir por un lugar en el que creo todos hemos estado afortunadamente. Sí. Y es cuando cumplimos años, tenemos un plato preferido de cumpleaños. Sí, es verdad. O porque la familia le hace a uno, ¿qué quiere de cumpleaños? Le pregunta a uno la mamá o la abuelita o el abuelo o lo que quiera. ¿Qué quieres, sí, de cumpleaños de almuerzo? Sí. Entonces uno pide, ay, yo quisiera. Ajá. O uno pide eso siempre, no sé, si sale o lo que sea. Sí. Ok. Entonces, sí, la verdad. Pregunta es esa. ¿Cuál es su comida favorita de cumpleaños? Rico. Creo que no hay mejor regalo que comer acompañado. Y con eso para mí es una celebración. ¿No? Exacto, es eso. Chévere. Es enmarcado en una celebración y la comida pues se acompaña. Entonces, tenemos nuestros platos preferidos de cumpleaños. El tuyo, André Felipe. Pues a ver, a mí me gusta mucho el pez, el pescado. Siempre que cumplo años estoy viajando y me gusta mucho cualquier presentación de pez. En serio, lo que sea, sierra frita, bagre. Sí, todo. Todo. De río, de mar. De río, de mar, okay. Todo. Y me gusta mucho la parrilla, tú sabes, si muchos saben. Y me gusta hacer asaditos, entonces me gustan los cortes de carne, me gustan las buenas guarniciones, me gusta que picar, ta, ta, ta. Entonces, pero mira, yo soy feliz comiendo sancocho en mi cumpleaños hasta una buena bagre langosta en salsa o algo así. Sí, de mar. Así, sí, mira. Sí. ¿Tú? También. Yo tenía un almuerzo específico que mi mamá me hacía. A ver, ¿cómo es la receta? Entonces es arroz con arveja. Sí, rico. Carne desmechada. Delicioso. Pero así. Grande. Arrume. Bastante. Camionera. De carne desmechada con pimentoncito, cebolla. Sí, deli. Y puré de papanaco. Ajá. De canaco. Y aparte, aguacatico. Delicioso. Eso era para qué mí. Qué buen menú. Era como, uy, qué rico. Y mamá hacía mucho, entonces quedaba para el calentado el otro día y se revolvía con peguita. ¡Cállese nomás! Sí, ya vi que nos vamos a antojar un montón, ¿no? Iba a tocar pedir comida. Carne desmechada. ¡Ay! Así que bueno. Te vi la cara, te vi. Pase. Bueno, salida. Mira. Sí, rico. Compartan con nosotros su comida favorita de cumpleaños, mientras que también los invitamos a todos nuestros oyentes que van de afán a sus trabajos y que busquen una recarga de energía para empezar el día. Nada mejor que una deliciosa avena alpina, fácil de llevar y que sacia el hambre para que la den toda en la oficina. Así que ya lo saben, avena alpina, energía natural para empezar el día con toda, ya a mover por la suya. Aquí está Nelly Furtado, esto se llama Man Eater. Ahí estaba Sam Felt junto a Rita Ora con Follow Me. Estuvo hablando Nicole Kidman de algo que, sabes, no había detallado tan profundamente, y sí, es cierto. Sí. Y tiene que ver con la manera en que Martin Scorsese hace películas y escoge a sus protagonistas. Ajá, sí. Que son hombres. Sí, son puros manes. Y siempre. Y es una crítica que le han hecho, pues, recientemente, ¿no? Y sí, fue como, esperé que tiene que haber algo, no, y no. Pues ella estuvo hablando, ella dijo que le gustaría trabajar con él en algún momento, pero si hiciera películas también con mujeres, le lanzó ahí como un dardito, exactamente. En el 2017, Nicole Kidman admitió que quería trabajar con una directora cada cierto tiempo, con una directora mujer. Creo que es necesario decir que cada 18 meses haré una película con una directora, declaró para entonces en un diario en Nueva Zelanda. Dice, porque solo así cambiarán las estadísticas cuando otras mujeres empiecen a decir, oh, ahora sí que voy a elegir solo a una mujer. Cada 18 meses tiene que haber una directora en la ecuación, comentó a principios de del mes de septiembre. La intérprete australiana presentó Baby Girl en el Festival de Venecia, un escenario en el que, 7 años después, volvió a poner manifiesto su predicción de dar voces a mujeres cineastas para equilibrar la balanza. Dice, hace tiempo que decidí usar mi posición para equilibrar la balanza entre hombres y mujeres en la industria. Voy a seguir apoyando a mujeres directoras para cambiar la proporción, declaró en una rueda de prensa del certamen en el que participó su película. La cinta, bueno, se va a estrenar en enero de 2025, ¿no? Ya se llevó un premio ella por su actuación. Muy bien. Y pues tiene buenos comentarios hasta el momento. Pero por el lado del dardo que le lanza a Martín, como le digo yo, dice, siempre he dicho que quiero trabajar con Marty Scorsese. Si hace una película con mujeres, me encantaría trabajar con Catherine Bigelow, me encantaría trabajar con Spike Jones, me encantaría trabajar con Paul Thomas Anderson. Siempre he querido trabajar con, bueno, nombra varios directores y hay un montón de nuevos directores prometedores, hay tantos, y siempre estoy abierta al descubrimiento de nuevas personas, siempre y cuando tengan mujeres en sus equipos o sean mujeres las mismísimas que dirijan. Así que bueno, sí, para analizar. Uno se pone a revisar la filmografía de Martin Scorsese y se da cuenta de cositas, ¿no? Hay líneas temáticas, editoriales, y hay decisiones, pero sí, uno dice como, no, y sí, cada director tiene sus preferidos, y ya lo hemos visto, Tim Burton tiene a los suyos, tiene a Michael Keaton, tiene a Johnny Depp, Wes Anderson tiene a Bill Murray, a Scarlett Johansson, sí, cada uno tiene como este lugar por donde se mueve. Lo curioso es que sí, el señor Scorsese no tiene una actriz no preferida. Tiene muchos hombres, entre ellos Robert De Niro, pues, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, si reacciona o no. Quien además está presentando The Beatles 64. Ah, sí, vi. Sí, un documental dirigido por él, así que ya está por ahí en plataformas. Yo creo que será un plan de este fin de semana. Escuchemos a Britney Spears, esto se llama I'm Slave for You. Britney, bitch. Y bueno, hoy supuestamente sobre el papel ella dejaría de pagar manutención de $10,000 a sus hijos, luego de que el menor de ellos, Jaden, alcanzaría la mayoría de edad hace 2 meses. Sobre el papel, en lo obligatorio, hoy terminaría de pagar la manutención. O sea, ya. Ya. Sin embargo, en medio de todos los la conciliación que se hizo, ya se ofreció a seguir pagando de manera voluntaria algunas cosas que igual la comprometen. Nosotros le habíamos hablado hace unos meses y tiene que ver con la educación del menor. Hasta que no salga de la universidad, ella pues podría seguir pagando su educación. Okay. Y la otra buena noticia es que se ha visto con Jaden. Se reencontraron después de un tiempo largo. Se habla de un primer acercamiento para el Día de la Madre. También no se ha compartido imágenes y está bien. Siento que ella ha tenido tanta la luz de todo el mundo encima de cada cosa, que tener esos momentos privados con sus hijos son vitales. Que sí que está feliz porque se volvieron a ver. Él sí había dicho que él quería que ella estuviera mejor mentalmente, que iba a llevar tiempo, pero que ella, él sí veía que sí existía, obviamente, la capacidad del reencuentro y del perdón y de estar juntos. Así que bueno, son buenas noticias para ella. Este año ha sido bueno. Tú compartiste la noticia de su línea balanzar de cositas, joyería, está trabajando en un nuevo libro, en película, y pues ahora el tema de sus hijos, que le da como un buen cierre a este 2024. Uy, sí, en otra etapa de su vida, esperemos que pueda tener un reencuentro en esta etapa ya adulta de sus hijos, pues, y demás. Tan grandes, y ella también, pues otro capítulo más en la vida de Britney Spears. It's Britney, bitch. Escuchemos a Haim, las hermanas Haim desde Los Ángeles. Esto se llama Forever. De su disco Guts, Olivia Rodrigo, 7:34 de la mañana. Y tú tienes noticias de Linkin Park. Está pasando algo con artistas. Por ejemplo, Olivia Rodrigo anunció presentaciones para estadio. Algunos países. Y la pregunta vuelve a aterrizar. ¿Le alcanza un estadio? Obviamente depende de qué lugar. Claro. Por estos lados no sé si alcanzaría. Y ahí nos vamos a quedar en el tema de los estadios, porque ayer, de manera sorpresiva, entre comillas, los señores de Linkin Park anunciaron gira para 2025. Sí. ¿Estuvieron acá? Claro, esta semana, el lunes festivo. Y anunciaron fecha para Colombia nuevamente. Esto va a ser el 26 de octubre, el próximo año. Y se habla de estadios. Ajá. Entonces estaría también en Lima, Perú, Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile. En Brasil va a tener 4 presentaciones. Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre. O sea, es una gira importante. Un tramo duro. Van a empezar el 31 de enero en México. Después se van para Tokio. Van a estar por los lados de Yakarta, Las Vegas, Austin. Bueno, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Luego se van para Alemania, van a estar en Berlín, luego en Milán, Londres, París, Brooklyn, vuelven después para Canadá, y ahí es cuando arrancan por estos lados. Más países en Sudamérica, ¿no? Bogotá, Lima, Buenos Aires, la ciudad de Santiago, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Porto Alegre. Ok, bien. Mi pregunta es... Pregúntalo. Personas... De esta esquina de la nación colombiana, ¿volverían el otro año a verlos? Esa es una buena pregunta ahí en medio de nuestra pregunta del día. Cuenten si volverían a ir o si querían ir y no pudieron. para ver si se alcanza a completar ese cupo, porque ese cupito de estadios, déjenme decirles, son mínimo 35,000 personas, mínimo. Es que eso mínimo. Es... Y no sé si el, digamos, el lleno que tuvo este fin de semana. Ajá. Es el lleno. Sí, no, yo tampoco no fui, tocaría ver si que yo alguien nos Cata diga. Ayer. ¿Y qué dijo Catas? Le dije, ¿tú volverías el otro año? Me dijo, no creo. Lo que pasa es que Cata, no sé si sea de ese grupo de fans que se quedó por fuera comprando boleta. Porque sí, pues uno puede chequearlo y ya, habrá que repetirle al fan si repetiría compra de boleta. Sí. Y ahora, el fin de semana del concierto o el arranque de semana, el lunes, tuvieron problemas de sonido. Sí. Mike Shinoda tuvo que parar el show en un acto que me parece que está bien parar un show y decir, venga, nos vamos a tomar un tiempo. Organicémonos para que suene bien. Exacto, si nos organizamos. Mm. Y todos cantamos. Exacto, pero quejas no he visto ni una. No, o sea, todos mire han que salido felices. Preguntamos también... a los oyentes que fueron, ¿cómo les fue? Y todos diciendo, todos sí, bien. Hubo problemas, pero para eso estuvo la gente, también para soportarlos, cantamos con ellos, o sea, ajá, soporte me refiero, contención, no sí, soportar sí, algo feo, sino contención. Y es más, Cata me decía, había momentos en los que se escuchaba más la gente que la voz de ellos. Okay, ese es el chévere nivel de amor sí, del claro fanático acá. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que tú decías también, ellos anunciaron poquito al comienzo, para ver cómo les iba y tal vez esto ya dijeron, bueno, arriesguemos. Puede ser, y saquemos exacto más. Vamos a ver si la logran para estadios en el 2025. Aquí están con Faint. Sanitización protege tu salud y la de tu familia, eliminando hasta el 99% de bacterias con el ciclo sanitización de los centros de lavados de Mave. Con Mave, disfrutar se hace más fácil. Aquí está Harry Styles con Watermelon Sugar. Tastes like strawberries on a summer evening. Poster the People, la canción Coming of Age, sonando en las mañanas en la X. Está lloviendo. Está lloviendo por estos lados y mi astrólogo de cabecera, Max Enríquez. Meteorólogo, yo le digo mi astrólogo, pero es el único que le creó el futuro. Ajá. O sea, sí, porque latina. Sí. Aunque es de humanos corregir en la marcha al inicio de la semana. Él había dicho que iba a llover muchísimo, así muchísimo, muchísimo este fin de semana. Y hay una nueva actualización donde dice que va a bajar un poquito las lluvias. Ah, bueno. Habló okay también sobre una tormenta que tenía el riesgo de acercarse a San Andrés. No va a pasar, no va a estar por esos lados. Uh-huh. Pero ayer sí contó, porque ayer llovió mucho, que llovió en los embalses. Buena noticia. Sí. Aplausos. Llovió con poder. Sí, hay noticias relacionadas con esto, buenas noticias. La tendencia del nivel del agua es ascendente. Ah, bien, por fin. En todos los embalses, uh-huh, menos en Chisacá, que muestra un qué ligero increíble descenso. El qué nivel increíble de los principales embalses que abastecen el agua potable a Bogotá superó el 50% de su capacidad por primera vez en lo que va de este año, que hemos sufrido tanto por este tema. Por primera vez sube, pese a lo cual el racionamiento ordenado hace 7 meses por la alcaldía se va a mantener. Esto informaron las autoridades anoche. Según la alcaldía, el sistema de Chingaza, que aporta el 70% del agua de la capital, alcanzó el miércoles el 50,26%, mientras que el consumo de agua se mantuvo en 16,02 metros cúbicos por segundo. En abril de este año, el alcalde anunció medidas de racionamiento de agua en la capital para hacerle frente a esta sequía y desde ese entonces el nivel de sus sistemas de abastecimiento estaba en un mínimo de 16,97%, pues debido al fenómeno del Niño. Sin embargo, uh-huh, los aguaceros de las últimas semanas, que han estado bien agresivos, intensos, pues han causado inundamientos en varias partes uh-huh de Colombia, uh-huh, y esto también es una noticia. Sí. Pero pues han mejorado notablemente el nivel de agua en Chingaza. Aún está lejos de ese 70% que la alcaldía considera mínimo para terminar el racionamiento, pero va en ascenso. Necesitamos que llueva este fin de semana, que empiece en los embalses y en las partes que sea necesario. Exacto. Tanto que lleguemos al 70 el lunes. Ojalá. Pues ojalá llueva todo el fin de semana allá, sí, que no pare, ¿sabes? Nada, sí. Que llueva duro y parejo. Que uno vea allá, ay, mira. Y pues obvio, en homenaje a Max Enríquez, que nos trae la información confiable, pues escuchar a Max. Max y Priest, que son primos. Close to you. Está Close to You de Maxi Priest en Mañanas de la X desde la ciudad de Miami, después de la celebración de los 25 años de la Academia de Artes y Ciencias, de la grabación de los premios Grammy anoche aquí en el Casella Center. Dirty, con los muy buenos días. Con los muy buenos días, Alejandro, te siento igual bien. Pensé que ibas a estar un poco más averiado en tu voz. No, la verdad es que pues mucho trabajo, mucho voleo. Creo que fue más golpeadorcita la jornada de la POTI, de la persona del año. Person of the Year. Oh, mira. Las fiestas, las fiestas en las que estuve en la fiesta de YouTube, invitado por Mauricio Ojeda, quien es el presidente de ¿qué es? De marketing de YouTube Music. Muy querido de él, muchísimas gracias a Mauricio, a toda la gente de YouTube. Viendo a Capela, mi estimado Andrés, qué señor rapero que es a Capela. Sí, chévere, chévere. Y yo pensando que ibas a decir, viendo a Capela a tal artista. El artista se llama a Capela. A Capela. Okay. ¿Ustedes no lo conocen? Rapero. Yo sí, pues, o sea, no personalmente, pero conozco su música. ¿Qué nivel de músico ese señor? Estuvo con otro rapero que se llama Little Supa. Bien, bueno, no, es un mundo maravilloso. Muy bueno, muy bueno. Bien, perfecto. Fui ahí, vi a Nati Peluso haciendo un DJ set en esa fiesta. También estuvo un reggaetonero que está muy de moda, que se presentó ayer, que se llama Álvaro Díaz. Lo conocen, pues, obviamente como Alvarito Díaz. Ayer estuvo en la ceremonia. En esa fiesta, mi batería social... ¿Se agotó? Se agotó. Sí, se agotó un toque. Estuvo poderosa. También estuvo en la fiesta de Cárdenas Marketing Network. Henry Cárdenas, el reconocido empresario de conciertos, que fue abriendo las puertas para muchos músicos colombianos, incluyendo de ellos a Carlos Vive, quien fue la celebridad de estos premios. Es increíble. Yo creo que toda la noche fue dedicada a Carlos Vive en los premios Grammy Latinos ayer. Claro. Qué bonito ver cómo le reconocen todo el trabajo a Carlos y qué bonito ver todo lo que ha hecho por la música de Colombia. Es impresionante la huella que ha dejado Carlos Vive en la música en general. Tengo una pregunta, déjeme le pregunto algo, mi querido señor Alejandro Pandebono. ¿Su abstinencia ha mantenido un buen curso? Mi abstinencia se mantiene. Vamos. La seguridad. Amo muchísimo mi sobriedad, es algo que aprecio con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Ah, qué dicha. No, definitivamente no hay nada mejor que poder estar en estos eventos. Sobrio. En cinco sentidos, con toda la sobriedad del caso. Muy bien. Es muy, muy satisfactorio amanece uno muy tranquilo. Sí, eso muy sí. Yo amanezco muy tranquilo, muy relajado, sin ningún tipo de complicación. Guayabos morales o físicos abandonados por completo, entonces muy contento definitivamente, no es algo que, y no es algo que extrañe, ¿sabes? No es como que diga, uy, necesito poder estar entonadito para poder enfrentar esta conversación con fulano de tal, no, ya como, por alguna extraña razón digo, bueno, esto es lo que hay. Sí, no. Ah, qué bien, me alegra mucho, Alejo. Porque bueno. Si es un ambiente donde hay... Es una prueba de dura, porque a veces los amigos se encuentran después de mucho tiempo, venga, tomémonos uno, muchas cosas. Pues nada más un Vive DJ ayer me dijo que me había traído trago y le dije, amigo... Ya no tomo. Amigo, yo ya no tomo. Ah, bueno, mira, se solucionó todo. Echa para acá, Uribe, si me escucha. No, ya esos tragos están comprometidos, Ana. Sí, ya sé. Son Mañanas de la X103.9. Bueno, ¿qué más les cuento? ¿Qué más quieren saber? Juan Luis Guerra. Sí. Éxito total también. Colombianos, ¿cómo les fue a los colombianos? A los colombianos les fue bien, pues la mejor nueva artista fue colombiana, Ella Taubert, de Bogotá. Sí, ok. Carolina. Cantó Carolina. Se ganó un premio. Mañana será bonito Bichota Season. Sí. ¿Y sonó bien? Sí. Bien, sí, esa chica es muy talentosa. Bueno, qué bueno. Me gustaron mucho los reggaetoneros. me gustaron mucho los reggaetoneros y subió DJ Khaled. A falta de Will Smith subieron a DJ Khaled. Yo tengo pregunta. Dímelo. Bon Jovi. Dímelo. Creo que es uno de los momentos más tristes que he presenciado en mi vida. Sí, claro, debe ser. Bon Jovi y Pitbull. Bastante, sí. Me parece bastante triste, qué pecado. Me da mucho pesar ver a ese señor cantando su canción más grande. Esa es la canción comercial más grande de Bon Jovi, It's My Life. Uh-huh. en una versión Trio Five, en la versión de Pitbull. ¿Cambia mucho, Alejo? No cambia mucho, pues porque es It's My Life con Pitbull diciendo, ya. Dale. Dale. It's my life, dale. Es como... Es horrible, es horrible. Qué raro ese multiverso, sí. Ahora, lo que... me dio mucha risa porque le entregó el premio de persona del año a Carlos Vive. Ah, ¿sí? Claro, fue él quien le entregó a Carlos Vive el premio de persona del año y habló muy bonito de Carlos. Ay, qué emoción, emocioné. Muy lindo de él. Y se subió Vives y dice, es que bueno, John Bon Jovi, my friend. Me hizo dar mucha risa a Vives anoche. Como el amigo tuyo que le dice brother a Quincy Jones. Es como... Sí, claro, dice, hasta siempre, brother. No, de verdad, vale un puño. Confianzas. Pero tienen foto con él, Dirty. Entonces, ay, Alejo, sí. Tú tienes también una cantidad de fotos y no les dices, brother. Y voy a empezar a usarlas. Cada que se mueran, voy a empezar a decir, hasta siempre, brother. Estos son unos chistes internos que no vale la pena incomodar a la audiencia. 8 de la mañana, 15 minutos, desde la ciudad de Miami, el Casella Center. Se vistió de gala para recibir esta entrega número 25 de los Grammy. ¿Qué me iba a decir? ¿Shakira fue? ¿Sabe que no? Estaba nominada la Shaki, amiga de Carlos Vive. De Carlos Vive. Pero no, fíjese que, bueno, me contaron algo que... Que te vieron. Son estas te informaciones. Pillaron. De confidencial. Insider. Sí. No, estas informaciones de Insider. Bueno. Me contaron una cosita, me dijeron que ella no estaba como muy contenta con eso de persona del año para Carlos Vive. Okay. ¿La cochina envidia? Sí, ay, un poquito. Ay, pero le va a llegar también a ella. Ahora, pueden ser rumores, solo rumores. No, yo no sé, yo no es que sea muy cercana a Shakira, pero yo nunca la he visto como en una actitud envidiosa, nunca. En las pocas cosas que he visto, no la siento envidiosa. Pues la verdad es que ahí está, sí hay. La envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena, Alejandro. Bueno, ¿qué más les digo? Bueno, los mexicanos, muy contentos todos. Carin León, éxito total con su álbum Boca Chueca, muy exitoso. Claro que fue, sí, obvio. Uno de los grandes ganadores. El grupo Frontera también, muy exitosos. El compositor del año fue Edgar Barrera. Ah, el hombre que escribió 1% para Grupo Frontera, el hombre que ha escrito muchas otras canciones para Bad Bunny, para otros artistas, muy merecido ese premio también. Cani García se ganó el premio, le ganó a nuestra Juliana, Juliana Velázquez, que estaba nominada con Mar Adentro, mejor interpretación, okay. mejor álbum de pop vocal, se lo ganó Cani. Fercho ganó. Sí, claro. Con Bad Fercho Bunny. Cani. Sí, por canción de reggaetón o urbana. Ajá. Perro Negro. Es que es mucho tote de canción, ¿no? Y pues en Miami es donde está, sí, Perro Negro, claro. Que es la discoteca más famosa del reggaetón. Fonseca ganó. Sí, claro, ganó por Tropicalia, su disco, que está precioso, qué bueno. Está bellísimo. Sí, qué bien. Ganó Silvestre Dangond también, que fue un disco que se trabajó todo desde... Colombia, este mundo de la industria discográfica es muy complejo porque es que hay algunas cosas que se desarrollan en el territorio, hay otras que se desarrollan en la región, el territorio siendo Colombia, la región siendo Sudamérica, okay. Hay otras cosas que se desarrollan a nivel Estados Unidos, entonces es el departamento de Sony US Latin, entonces por ejemplo en el caso de Cani García en los Estados Unidos es donde se desarrolla el trabajo para Cani García, creo. Ajá. Que para Ella Taubert también se produce ese mismo desarrollo acá. Colombia, Alejo, ¿cómo? Pero para Silvestre se desarrolla, perdón Andrés, el disco completo se desarrolla desde la oficina de Sony Colombia, que es bastante complejo y difícil de hacer, pero se logró. Entonces felicitaciones también, sí, a este combo, a todo ese trabajo duro que lidera Mechas Montejo con Ángela Sarmiento y con todo ese combo de la familia Sony. Muy chévere, felicitaciones para ellos. ¿Qué me iba a decir? No, que Colombia, pues, protagonista y con el mayor número de premios, ¿o no? Aterciopelados, sí, se llevó el premio. Ay, sí. Con su El Dorado en vivo, por todo, sí, lado. Sí, claro, muy merecido. Es que Colombia, uf, es una potencia de música, sí, muy brava. O sea, hay demasiadas cosas pasando. De hecho, también felicitar a Paulo Sánchez, el gerente del teatro con subsidio, porque ayer se ganó su primer Grammy, el teatro con subsidio. ¡Ay, muy bien! ¡Ay, me alegra mucho esa noticia! Sí. ¡Ah, qué dicha! Le trabajan duro. Sí. Uf, y la curaduría. Paulo produjo un disco muy importante que fue condecorado con el Grammy a Mejor Álbum Instrumental, con Hamilton de Holanda y con Gonzalo Rubalcaba. Se ganaron el premio Latin Grammy ayer. El álbum se llama Claude Bolling Goes Latin. Fue un disco que se produjo en el teatro con subsidio. Y pues felicitaciones para Paulo y felicitaciones para los artistas que estuvieron allí. Diana Burco también se ganó un premio Grammy. Diana, la reconocida cantante de cumbia, de vallenato, que trabajó con Codiscos en el desarrollo de un vinilo cuyo empaque le mereció ayer un trofeo muy grande, muy merecido. Rubén Blades también estuvo ayer hablando un poco sobre el propósito que tienen que tener las canciones. Decía en la ceremonia conocida como la Premier o el Pre-Telecast que la gente joven, antes de escribir una canción, debería pensar en el futuro de esa canción, que cómo va a impactar en el futuro, que cómo va a sonar en el futuro y no en el instante. Un vainazo, yo creo, para los reggaetoneros, claro, en particular para el más reciente episodio relacionado con una canción hecha por reggaetoneros colombianos. ¿Qué más les cuento yo? Eso es como todo, eso, sí, es como la historia de los premios Grammy. De nuevo, muy emocionado de ver ese homenaje que le hicieron a Carlos Vives acá en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Miami, perdón, durante toda la semana. De manera que, pues, ese es el reporte de la X103.9 FM de los premios Grammy Latinos, edición número 25. Está Billy Ocean con este clásico Get Out of My Dreams. 24 años después del lanzamiento de uno de los títulos más taquilleros de inicio de siglo, llega a la pantalla grande Gladiador 2, repleta de intriga y venganza, protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington, que revivirá las luchas en la arena que no dejarán que te despegues de la pantalla. 14 de noviembre, solo en cines. Estas son mañanas de la X103.9 FM y que han contestado hoy en nuestra pregunta del día, Dirty. Alejo, hoy tenemos como pregunta del día: ¿cuál es su plato de comida favorito de cumpleaños? Entonces, va ganando el arroz con pollo. Claro. Sí, claro, no que sí. No te puedo creer. Sí, Alejo, mira, 1, 2, 3 por mí, puso el arroz con pollo que prepara mi mamá. Diana Marcela dice que siempre una torta de coco que le hacen. Está Luis, arroz con pollo de mi mamá. Muy bien, perfecto. Nicolás, costillas de res al carbón, papa al horno, guacamole, cervecita. No, uy, qué hambre. Amigo. Qué gran plan. Ángela, los raviolis o la lasaña de mi mamá. Juan, ajiaco de mamá. Luis Eduardo, arroz con pollo. Diana Carolina, arroz con pollo. Y Miguel dice que la paella. Bueno, pues muchísimas gracias por seguir opinando y continúen haciéndolo a lo largo del programa. Yo creo que del día en nuestras redes sociales estaremos leyéndolos constantemente en los diferentes programas. Estas son las mañanas en la X. La Doja Cat en las mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com, la canción de su más reciente larga duración, Scarlett, este noviembre Encuentra descuentos para tu próximo viaje en Atrápalo y podrás ganar entradas al concierto de Lenny Kravitz. Entra a atrápalo.com.co, revisa los términos y condiciones y vive unas vacaciones al ritmo de rock and roll. RNT 23637, en Mañanas de la X103.9. Un par de cosas. Señor. Spotify cambió su plataforma de podcasters. Ah. Ayer. Más fácil, ayer. Más difícil. Tiene diferentes aplicativos para la aplicación, tiene diferentes funciones para la aplicación, nuevas funciones. El cambio más importante es que ya no se va a llamar Spotify for Podcasters, se va a llamar Spotify for Creators. Entonces, Spotify para creadores, ahí van ampliando. Se nota muchísimo que están compitiéndole a YouTube, muchísimo. Se nota, pero profundamente, que están compitiéndole a YouTube. Una de las cosas que más resalta de esas cosas que están haciendo parecidas a lo de YouTube, pues es el tema de las miniaturas en los videos que uno sube cuando es creador o podcaster. Uno puede seleccionar una imagen en miniatura para el video y Spotify la genera automáticamente según el video que uno acaba de subir. Pues hay un montón de cosas que trae la nueva aplicación Spotify for Podcasters, pero pues eso fue lo primero que noté como creador de contenido. La otra cosa que me llamó mucho la atención, pues es que creo que ni Spotify ni YouTube están haciendo esto, y creo que nos hace falta a todos los creadores, si es desarrollar ya una forma automática de clips verticales para poder distribuir y compartir a través de redes sociales verticales como Instagram o como TikTok, que está haciendo muchísima falta que podamos apretar un botón y que salgan por lo menos 5 clipsitos escogidos por inteligencia artificial. Por ahora solamente nos recomienda, en el caso de Spotify for Creators, ir a otras aplicaciones como Riverside o como Instagram Headliner, donde uno puede hacer automáticamente sus clips de esos videos largos de largo aliento. Pero sí es indiscutible que Spotify está buscando competir con YouTube. Y hay números. Hay números también por el lado de Spotify. Alcanzó los 640 millones de usuarios activos en este 2024. Eso quiere decir que es un 11% más que en el 2023. Están haciendo ya sus balances, sus resúmenes de año, y los ingresos totales aumentaron un 19% hasta los 4,000 millones de euros, mientras que al margen bruto alcanzó el 31,1%. El beneficio operativo mejoró hasta los 454 millones de euros, estoy hablando en Europa, y además de eso va a cambiar su diseño en algunas cosas. El cambio más predominante que se viene es que va a poder mostrar lo que viene en cola de reproducción. Antes uno agregaba las canciones, sí, y no sabía que venía, o no se acordaba. Ahora va a tener un despliegue en donde le va a mostrar a usted cuáles son las canciones que vienen, que ha agregado recientemente a su cola de reproducción. Aquí. Y va a poder ordenarlas si es que así lo quiere. Bueno, pero eso es entonces Spotify completo, ¿cierto? Eso no solamente el tema podcasting. No, ajá, sí, esto ya es el completo, el conglomerado. Oye, hablando de podcasts, les tengo números que me llamaron muchísimo la atención de podcasts y de elecciones. ¿Que tuvieron influencia? Tómate un café con sal. Bueno, ahí estaba Paramore en la X103.9 FM desde la ciudad de Miami, transmitiendo después de la entrega de los premios Grammy Latinos en su edición número 25. Les estaba contando. He visto unos números interesantes, pero no necesariamente de influencia que tú tienes sobre los públicos, sino más como de alcance, que me llama mucho la atención. Y creo que es difícil entender esas dos variables, ¿no? Sí. Esos dos factores. Pero acá en los Estados Unidos se está hablando mucho del impacto que ha tenido el podcast como formato en los alcances de públicos que fueron a votar a las elecciones a la presidencia. ¿Aumentaron? Son muy grandes. Ok. Es decir, los públicos de podcasting acá son bastante grandes. En este país estaba viendo un reporte que publicó un reconocido gurú de economía que se llama Scott Galloway. Me asombran los números que mueven los podcasts en este país. La llaman a esta elección la elección de los podcasts. Yo intenté como conversarlo con un par de personas que han trabajado mucho en radio, sí, pero no me entendieron. No me entendieron la conversación. Les mandé un par de análisis que hicieron Galloway y un par de youtubers a los que sigo con frecuencia, que se llaman Colin y Samir. Y creo que es difícil para la gente de radio entender cuando se hacen los análisis de los podcasts o de los medios independientes, donde inmediatamente la visión está sesgada frente al asunto del comercio, ¿no? Como que inmediatamente dicen, ah, esos manes les están pagando para decir que los podcasts son más importantes. Pero no. El tema no es que los podcasts hayan influenciado la intención de voto. El tema es la cantidad de gente que hay oyendo podcast con relación a medios tradicionales. Entonces decía Galloway en su análisis que, por ejemplo, por episodio, Joe Rogan tiene 11 millones de oyentes. Uf, ok. Increíble. Por episodio. No, tremendo. Eso es un número muy grande, ¿no? Sí, 11 millones de oyentes por episodio de un podcast. Sí, un montón. Muchísima gente. Ahora, esto lo compara Galloway con la cantidad de televidentes promedio que tienen juntos las cadenas de televisión CNN, MSNBC, MSNBC y Fox. ¿Cuánto creen ustedes que promedian las tres cadenas de televisión con relación a Joe Rogan? ¿5 millones? 5.2 millones de televidentes. Okay. La mitad, menos de la mitad. O sea, Eso es en promedio. Sumando. ¿Por qué? Pero de la gente que ve. Ah, bueno, por emisión. Por emisión de. Por emisión. Por capítulo, por. De noticias. Exacto. De noticiero. Ajá. Ya. Muy básicamente. Oh, o sea, Rogan tiene por episodio 11 millones de oyentes. Claro. Tienen MSNBC, Fox News, tienen en los horarios prime, o sea, en los horarios de mayor sintonía, 5.2 millones de televidentes. Pero es diario. ¿Cuántos episodios hace Rogan? Correcto. Rogan está haciendo... Ah, ok, sí. Yo creo que en estos momentos Rogan está haciendo un promedio de 2 programas por semana. Entonces, sumando semanal, sí sigue siendo el mayor el consumo de televisión tradicional. Ajá. Digamos, porque 5 por 5, que diga, contemos de lunes a viernes, 25 millones. Aunque no, le sigue ganando no Rogan. No, porque estamos promediando por emisión. Claro, sí, es por emisión. No frecuencia, sino emisión. Sí, claro. Ahora, recordemos que es una emisión, estamos hablando de la emisión promedio de los tres canales, de CNN, de MSNBC y de Fox News. Los tres promedian por emisión en primetime 5.2 millones de televidentes. Ahora, Alejo, es que también por la ventaja... Está moviendo 11 millones de oyentes. La ventaja que tiene Rogan ahí es el tema del tiempo y el horario, porque una emisión tradicional sí o sí te tienes que conectar en el momento que inicia, mientras Rogan puedes verlo en cualquier momento. La ventaja de Rogan es toda. Rogan tiene una ventaja por encima de absolutamente todo. El formato on demand, el tiempo invertido en programa. O sea, la cantidad de tiempo que pasa Rogan hablando con un invitado. Rogan habló con Donald Trump 3 horas. Sí, no hay un límite. No tienes que cumplir horario. Sí, sí. No hay un límite. Hay una naturalidad, hay una autenticidad en el formato que también ha desgastado muchísimo delante de los públicos modernos los formatos normales de televisión y de radio, ¿no? Lo mencionaban Colin y Samir. Colin y Samir hicieron otro análisis que me gustó mucho de este tema de las elecciones y de la participación de Trump en varios podcasts, donde hicieron una mirada de la aparición de la candidata por el Partido Demócrata, Kamala Harris, en el este es el cuarto podcast más escuchado en los Estados Unidos, que es el podcast de Alexander Cooper, la chica esta, la rubia. El podcast se llama Call Her Daddy. Sí. Es un podcast muy famoso y ocupa, según los más recientes sondeos de Nielsen, que es la medición, que es la firma que mide la sintonía en este país, los podcasts, el cuarto lugar de sintonía. Y hacían como el paralelo entre la forma como Kamala Harris aborda la conversación con Alex Cooper y cómo Donald Trump aborda la conversación, no sé, con un Logan Paul o con un Lex Fridman, que son otros dos importantes podcasters de este país. Y la diferencia es abismal, es gigante, porque la conversación de un Trump es completamente, ojo, no estoy diciendo pues que soy fan de Trump, estoy solamente viéndolo desde el análisis de medios, desde la naturalidad, desde la comunicación, desde el lenguaje corporal, todo el análisis que se puede hacer rápidamente según lo que Colin y Samir mostraron. Hay una cosa que me llamó mucho la atención: Trump hizo 15 podcasts en la previa a la elección, Kamala Harris hizo uno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchos de estos analistas? Que no, la gente llegó con su voto ya decidido. Este cuento que estuvimos echando aquí, hablando pues obviamente del impacto de la cultura pop, del consumo de medios de comunicación sobre lo que iba a pasar en las elecciones y cómo los votos que parecían indecisos iban a definir la elección, era puro cuento. O sea, lo que dijeron los medios de comunicación y que nosotros también comunicamos a través de Mañanas en la X, haciendo este análisis de consumo de cultura, de intención de voto internacionales y todas esas cosas, no era tan cierto. La gente ya llegó a las urnas decidida de por quién iba a votar en los Estados Unidos. La gente, los indecisos, que esta iba a ser la elección de los indecisos, era lo que decían en los medios de comunicación, y Donald Trump terminó ganando holgadamente. O sea, la diferencia es amplia y se nota que la gente salió a votar. Una de las cosas, salió a votar decidida por quién iba a votar, ya sabían por quién iba a votar. Entonces, la aparición, lo que dicen los analistas, es que la aparición de Trump en los podcasts, y en particular en los podcasts que están dirigidos a un demographic o a un grupo objetivo determinado, que está compuesto por hombres entre los 35 y los 60 años de edad, muchos de ellos a quienes llaman aquí en Estados Unidos los Jim Bros, ¿no? Sí, sí, sí. Que son como, ¿cómo los llamaría uno en Colombia? Como los... que los tanto los, por decir. Que podamos decir en radio como los... Es que hay difícil. Un apellido ahí que me cuesta decir. Como los FIFAs. No. Un espectro un poquito más reducido. No, como más dirigido a una persona. ¿Los jóvenes? ¿Feministas? Los jóvenes tarará. ¿Los jóvenes de cabal? ¿Los jóvenes por cabal? Por esos lados podría ser. No, es el mismo demographic. No, yo creo que no se puede aplicar esa comparación, aunque obviamente los jóvenes por cabal sí están ubicados dentro de ese demographic que pensaría uno que están también oyendo estos podcasts en los Estados Unidos. Pero no sé, me parece que los jóvenes por cabal no están tan fit. Es que por eso le digo, es que son segmentos, son como subconjuntos que hay. Como subconjuntos disyuntivos. Van al gimnasio, yo bro, hablan de criptomonedas. Utilizan una vestimenta específica. Exacto, exacto. Sí. Están jugando padre, digamos todo este tipo de... Sí, sí. Están jugando padre. Tú repetas. Ajá, ya ve. Ay, la camisita, el zapatico de cierta forma. ¿En qué colegio estudiaste? Sí, no, la comparación no se puede hacer porque es que el Jim Crow en Estados Unidos no es tan, no es tan... Sí. O sea, está arregladito, pero no se ve tan producidito como tan postizo. Okay. El Jim Crow aquí es un poquito más rugged, ¿no? Es un poquito más... es un poquito menos estético. Sí. O sea, no digo que no se cuide, claro, sino el hombre hace su cuidado y toda la vuelta. Pero bueno, en todo caso, así llaman a ese personaje que oye a Rogan, que oye a Lex Fridman, que oye a Theo Von, que oye a todos estos podcasters que terminaron pues representando esos gustos de la derecha masculina. ¿Cómo lo dicen? Heteropatriarcal y todas esas vueltas, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Entonces, pero esa gente ya sabía por quién iba a votar. Es decir, lo que yo le decía a algunos de mis amigos de la radio es que si Kamala Harris hubiera estado en el programa de Joe Rogan, nadie que ve el programa de Joe Rogan o que escucha el programa de Joe Rogan habría votado por Kamala. Claro. O sea, la intención de voto no habría cambiado. De hecho, si algo hubiera sucedido o habría sucedido es que los oyentes o los televidentes que van a Rogan habrían dejado de seguir a Rogan. Sido negativo para él. Claro, habría sido muy negativo para él. De hecho, Rogan le decía a Theo Von en el podcast de la semana pasada que una de las cosas que pasaron con Kamala Harris, que no pasaron con Trump, por ejemplo, y que nuevamente vuelve a mi análisis de los podcasts y las elecciones, es que Kamala Harris le dijo a Rogan: de esto no se puede hablar, de esto tampoco se puede hablar, de esto no vamos a hablar, de esto no vamos a hablar, de esto no vamos a hablar. Y con Rogan es como, son 3 horas y son 3 horas y yo voy a preguntar lo que yo quiera. Y esto va a salir todo al aire, ¿no? Y que Trump no pidió nada. Trump dijo, hable de lo que quiera. Pégale. Ahora, sí. Ahora, es obvio que la comparación es compleja porque pues Trump, porque Rogan se le arrodilla mucho a Trump. O sea, no es como que, oh, Rogan es un periodista muy profesional y muy serio y hace preguntas adversarias, como dijeron algunos analistas de medios. ¿Qué va? No, Trump, este cepilla a Trump, pero 3 horas seguidas. No hay ninguna pregunta compleja ni controversial para Trump. Que lo haga quedar mal o que busque nada. Colgarlo. No, absolutamente. No, sí, no hubo preguntas de carácter adversarial, es lo que decían algunos analistas. No sé si esa palabra exista, disculpen el gazapo, pero sí, la verdad, no es como que, pero aún si hubiera habido preguntas raras o complejas para Trump en estos podcasts, la gente que oye esos podcasts vota por quien va a votar. Ya, es decir, no es como que Rogan hubiera cambiado la intención de voto de nadie, es a lo que me refiero. Entonces no hubo mucha influencia. En realidad, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que está oyendo programas de esa naturaleza digital aquí en este país. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, un análisis ahí rápido de medios y continuamos con discos. Ahí estaba Hauser desde Irlanda en las Mañanas en la X. Una de las noticias importantes de esta semana y que tiene que ver con conciertos y giras es Coldplay, que van a dar el mayor concierto de su historia. ¿Así lo están vendiendo? Así es como lo están vendiendo, y sí, porque anunciaron una nueva fecha para la India. Ok, sí. En su gira mundial Music of Spheres, el estadio tiene una capacidad para, ponle así más o menos, ¿100,000? 132 mil personas. Qué increíble. No, qué capacidad de estadio. Agotaron ya boletería. Wow. O sea, se va a llenar. Y literalmente haciendo un repaso por los estadios donde han estado. Es el más grande en su historia. Sí, debe ser. Así que bueno, esto va a ser el 25 de enero. Ya ahorita. Pronto. Nomás. Así que bueno, vamos a ver cómo les va. Pues escuchémoslos. Esto se llama Clocks. Una de las canciones importantes de este año, una de las canciones que serán referentes en el resumen de 2024. Sí, suena claro muy sí. bien. Puede que esta sea la canción más importante de este año. ¡Ay, qué es esta dicha! Y todos con camiseta del fútbol. Hoy van a ver el partido, es que están preparadísimos. Hey, pero doble. Si se dan cuenta, están divididos. La mitad tiene camiseta de Colombia, la otra mitad tiene guantes de boxeo. Claro, es que hoy pasa también algo importante en el boxeo. Sí, hoy es la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul a las 8 de la noche. Que okay. Va a ser un evento en vivo por plataforma de streaming, ¿no? Que ya se están pegando mucho a los eventos en vivo. Sí, que le preguntaba ahorita que será que sí, solamente va a ser la transmisión o quedará ahí como un... ¿Sí? Eso seguramente. Lo hace mucho lo que era antes Star Plus. Ajá. Yo ahí, por ahí veía los partidos que tienen ahí ESPN, entonces queda para repetición, lo dejan un tiempo. Ya después lo eliminan de la parrilla, pero sí queda, supongo que una semana lo dejarán. Sí. Pasó lo de este golpe de Mike Tyson. Ajá. Cachetadón. ¿Tú qué dices? ¿Es real? Yo creo que sí. Pues, se ve muy real. ¿Sopapo? Además, sí. Creo que hay un video por ahí donde hay detalles de... Creo que hay un pisón sin culpa. Sí, no, es que creo que todo se dio por la forma, después del pesaje, porque fue el evento de pesaje que es la última vez que se ven estos dos antes de la pelea, ¿no? Ajá. Que es cuando les toman el peso, 228 libras Tyson, 227.5 Jake Paul. Okay. O sea, están parejos, están en el mismo rango de peso, están unos monstruos los dos, están hechos unos monstruos. Y creo que después de bajarse de la pesa, se tenían que encontrar en el centro para darse la mano y Jake Paul se fue como acurrucado haciendo como una señal de mico. Ah. Entonces como medio irrespetuoso y al otro se le saltó la piedra y le metió su cachetadón y dicho, casi se matan ahí. Los tuvieron separar y todo el rollo, ¿no? Entonces... ¿Señor? También otra de las cosas que pasaron fue que en esa señal lo que sucedió fue que Jake Paul lo pisó. Sí, hay un pisotón por ahí, sí. Pero fue un pisotón accidental. Ay, amigo, Si ustedes se ponen a revisar el video, se darán cuenta que la gente que está con Jake Paul no hace nada. Oh. Ustedes ven que todo el equipo de Mike Tyson se abalanza sobre los dos para tratar de evitar el altercado y Jake Paul se queda quieto porque eso era lo que quería hacer Jake Paul. Jake Paul le pega el pisotón de una a Tyson y cuando lo pisa, él sabe que Tyson va a reaccionar agresivamente y de manera violenta. Los youtubers saben muy bien cómo desatar emociones. Es el motivo por el que yo creo que Jake Paul va a terminar siguiendo haciendo videos de YouTube después de que Mike Tyson le den la mula. Ojalá yo sean estoy segundos. Convencido de que Jake Paul, después, ¿cuántas peleas ha ganado Jake Paul hasta el momento? Creo que 7 de 11. Okay. 7 de 11. Estoy convencido que Jake Paul le va a dar durísimo a Mike Tyson hoy. Vamos a ver, es que... Va a estar bueno. Yo sé que Mike Tyson tiene mucha más edad, pero es que tiene 4 décadas de técnica y experiencia encima, ¿no? No, pero no, son 4 décadas de técnica y experiencia, Uribe, que tuvo que recuperar en 6 intensos meses, porque es que Tyson ya no está en forma. Tyson, claro, ayer se veía muy bien. Ayer mucha gente decía en la rueda de prensa que es lo mejor que ha estado, que es en la mejor forma que ha estado en años. Es una forma de mirarlo también. Pero por más técnica que usted quiera, yo creo que Jake Paul y Jake Paul es muy joven, es mucho más joven que Tyson, va a ser mucho más rápido. 27 tiene Jake Paul, 58 tiene Mike Tyson, es el doble. Pero de todas formas, yo le tengo fe a Tyson. Yo creo que también es porque Jake Paul me cae muy mal, ¿no? Ahora, la otra cosa es que está muy arreglada la pelea, ¿no? Sabemos muy bien que esa pelea... Ay, como no toda, diga eso. No, pero pues el boxeo está muy arreglado. O sea, no hay una sola pelea real. Ahora, todas esas peleas están armadas. ¿Quedaría ¿Ninguna? Más plata? ¿Queda ninguna, más plata? Ninguna. ¿Que gane Tyson o que gane el otro? Ahora, van a ganar no, mucha da lo plata. Mismo, los dos van a ganar mucha plata y bueno. Netflix también va a ganar mucho dinero con este tema. De hecho, esta es una película neta, esta es una pelea netamente por espectáculo y por transmitir el evento en vivo, en streaming, porque no hay un título en juego. Ya. Pues volvemos al tema, mire, el que crea que esta es una pelea de verdad, vive en La La Land. O sea, en serio, pues ¿cree no. que el niño Dios existe? Sí, claro, no, obviamente esta pelea está más arreglada. Un tipo de 60 años contra uno de 27, los dos ganándose un dineral. Todo es un espectáculo, absolutamente todo en esta pelea es un espectáculo. Nada de lo que vamos a ver esta noche es real, pero entretengámonos pretendiendo. Ay, Alejandro, ahora me va a decir que la lucha libre también es de mentiras. Es lo que dicen. Ojalá, ojalá se den buenos golpes. Ahora, eso te sí. voy a decir algo. Buenos igual, impactos. Por este lado, si empieza la pelea a las 8, la selección juega a las 7. Eso quiere decir que el segundo tiempo arranca con Mike Tyson. Ay. No, hoy hay públicos distintos. No, el que va a ver a la cele se queda con la cele y le vale huevo Mike Tyson. Yo tendré después van a pelea acá en el celular. Sí, pues es otra opción. Esa es la opción 3. Claro. Opción 3 es... Sé como Andrés y sí, mira sí. las dos se cosas puede, al tiempo. Todo se puede. Igual, si Tyson llega a ser el que gana, es posible que cuando se acabe el partido ya se haya acabado la pelea también. En segundos, como antes lo hacía, me acuerdo, se paraba. Sí, pero sí, va a estar interesante. Yo creo que yo siento que va a ser muy parejito de todas formas, independientemente de que el uno sea más joven que el otro. Están muy grandotes los dos. Está entonces, bueno, vamos a ver qué pasa esta noche con la super pelea. Jake Paul contra Mike Tyson, el evento de Netflix, el que está hablando todo el mundo en Colombia y en los Estados Unidos. Ed Sheeran sonando en las mañanas con Shivers. Hoy es viernes, tenemos una pregunta desde temprano que sí. tiene que ver con la comida que nos gusta en cumpleaños, nuestra comida favorita, pueda que en la casa nos hagan algo especial o siempre lo pedimos. Y ustedes pues pueden seguir compartiendo sus opiniones. Y por acá nos vamos de una vez. Mira, dice Mafelu, carne con patacones y ensalada de aguacate preparada por mi mamá. ¡Qué delicia! Lindo, lindo, lindo, lindo. También por acá, un abrazo grande para Inmar, que dice pollo. Sí. Prefiero en la casa, hacen ajiaco cuando el cumpleaños. Así que... La comida de la casa la es la comida de la casa. Ya, Ricardo dice ajiaco preparado con mucho amor. Mafe, carbonara hecha por mamá. Delicioso. Mira acá, Chipchombiana, claro. dice mojarra frita, patacones con hogao y una limonada con panela bien fría. Estoy ahí, o sea, con estás ella. Estás ahí, ya te vi. Delicioso. Ahí. También vemos a Mónica, ajiaco preparado por mi mamá. Es muy gracioso porque mira, en Twitter todo es arroz con pollo. En Instagram es ajiacos, aunque hay harto arroz con pollo. Mira por acá, Exu dice arroz con pollo de mi mamá. También Marlo... Toma tu mano, una buena parrilla, carne, uh-huh. chuleta, yuca, ensalada, guacamole. Un asadito bien chévere. Está muy bien, claro que sí. Por acá vemos a Ima que siempre pide pastel de chocolate. Uh-huh. Guerrero, el ajiaco que hace mi mamá. Delicioso debe ser. Y también por acá dice Joa, el arroz con pollo que hace mi mamá. El arroz con pollo es como una comida muy genérica de reuniones colombianas, ¿no? Como en todo bautizos, tipo. Primeras cumpleaños. Comuniones, cumpleaños. Y hay no de tiene varios, pierde, ¿no? No, y hay varios tipos. Hay con huevito cocinado que lo parten en rodajas Ajá. y lo adornan. Hay papitas como lisas o papas sí, a la francesa. También, claro. Lo que sí tiene que estar siempre es que esté en moldecito. Ah, sí, que le meten como en un plato. Claro, que quede como la coquita taza, al revés. En una la tacita. Queda redondito así como una montañita. Sí, eso, sí, sí. Siempre, tiene que ir la taza y algo con salsita de tomate. Encimita, pum, si no, circulito de salsita de tomate encima para luego repartir sobre todo el arroz con pollo. Y bien, a mí me gusta el arroz con pollo con que quede bien colorido, pues naranjita. Sí, con color. El paliducho no. Mira. Es que creo que es una de las características del arroz con pollo es, creo que eso es por el comino, ¿no? Es, color de comino, sí, sí, creo sí. que es el comino. A veces le ponen salsa de tomate, a veces le ponen. Okay. Mira, acá llegó otro. Más de uno va a almorzar hoy arroz con pollo por este antojo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? El arroz con pollo siempre está ahí. El arroz con pollo nunca nos defrauda. Siempre está ahí a la hora que uno quiera. Hay arroz con pollo. Y al otro día, medio calentado. ¡Cállese! Vea, para hacer pega, póngalo muy bajito. Muy bajito, lo tapan y tengan paciencia. ¡Qué hambre esa pregunta de hoy! Esta es la X. Ellos son No Doubt, Underneath It All.